Pero cuando la energía pensamiento, alma, se encuentra desencarnada, si tiene la facultad de entrar en sus propios pensamientos y vivir sucesos de otras vidas anteriores, con el fin de rectificar o entender el proceso del pensamiento, que la ayudará en su camino energético. La existencia de cada alma y espíritu queda grabada eternamente en el registro akáshico y es de ahí que los seres extraen lo necesario para entender su peregrinaje eterno. Esta posibilidad solo se la ofrece la realidad antimateria, porque en ella no existe el tiempo ni la distancia, es un solo presente y en ese presente el alma encontrará las respuestas relevantes que procura para su avance cósmico. 241. Cuando los nímeos energía se unen, la manera como lo realizan, determina su identidad y su propósito en la existencia. Sí, así es, respondió el hermano interano, las fórmulas universales tienen formas definidas y éstas responden al comportamiento para lo que fueron creadas. Deben tener la seguridad, continuó el hermano, que todo, absolutamente todo existe dentro de cada uno de ustedes. El universo es un inmenso holograma, el cual se ha multiplicado tantas veces que no podríamos contarlos. Saber cuántos son no es importante, lo principal es saber el origen y este es el holograma único, ustedes lo conocen como la flor de la vida. 242. ¿Nos podrían explicar lo que significa la flor de la vida? Dije a los hermanos, esto está explicado en la geometría sagrada. Lo que ustedes llaman flor de la vida nosotros lo conocemos como el principio único. La imagen representa los nímeos energía, ellos son el núcleo del centro de la flor de los seis pétalos, estrella de las seis puntas de los seis elementos, agua, fuego, aire, tierra, éter y helio, los cuales se multiplicaron infinitamente. Este es el principio del holograma cósmico. Todo se basa en la multiplicación del holograma básico, el cual ha expresado las formas universales, densas, materia, menos densas, alma, y sutiles, espíritu.